Que le gusta que le den carricoche, que la empuje con la punta de mi coche, es que le gusta.